Buenas noches. La verdad es que teníamos muchas ganas de venir a Cuenca porque, no sé, parece que en el rock and roll está un poco olvidada Cuenca. No sé por qué, si hay gente tan marchosa. Bien, como sabéis, como muchos de vosotros sabréis, estamos haciendo un pequeño tour de unas 15 capitales, incluida Cuenca, para presentar nuestro segundo álbum, que quizá también muchos de vosotros sabréis que lo grabamos en Inglaterra. Creo que nos ha salido un LP, como se suele decir, redondo, negro y con un agujerito. Bueno, el motivo principal es ese, presentar nuestro nuevo trabajo. Y bueno, veníamos con muchísimas ganas, seguimos con muchísimas ganas. Lo que pasa es que nos han ocurrido una serie de percances tontos, como por ejemplo un pequeño accidente que tuvo Armando, se torció un pie y el pobre hombre está ahí sentado. Pero toca también como siempre, o sea, no os preocupéis por eso. Y luego hoy hemos tenido un accidente en nuestro equipo técnico, ha volcado el coche, cuatro volteretas de campana, pero como los viejos rockeros nunca mueren, ¡aquí estamos! Bueno, dedicado para todos los troncos de Cuenca y aledaños, una canción que quizá conozcáis todos titulada Nací Pobre.